Dios amigos, realmente cuando no esté más en este mundo no voy a ir al cielo, el Papa Francisco se va a negar, dice que siempre habla de Dios en su infinita bondad, pero por lo menos esta noche he tocado el cielo con las manos, es increíble. Ese es realmente indefectible, ¿no? La fantasía de la realidad. Y por eso no puedo menos de ofrecerle todo este homenaje al que realmente lo merecen, los que fueron mis queridos amigos, a los pobres, a los locones y al papulón. Eso lo merecen y más, más todavía. Tres mujeres increíbles, heroínos, madres de Plaza de Mayo, esa Luisa Ponce, esa Azucena Villaflor, y es Esther, al estilo de Cariaga, que dieron su vida, las tres primeras, pusieron la cara en las Plaza de Mayo, allí. Aquí está una de sus hijas, Ana María Cariaga. ¿Cuántos años pasaron

conociendo al final de Alemania, en Alemania, empezó a publicar notas mías en Argentina. Y eso me impulsó a volver a la Argentina y empezar a escribir y a meterme en la vida argentina. Vos sos el culpable, Margarito, que me enseñaste ahora. Gracias por siempre tu mano abierta y sentir mi abrazo eterno hacia vos. Gracias, querida. Gracias a todos y a todas los presentes acá. Hermosa noche y una promesa, seguiremos así, a pesar de los 25 años que llevo peleando, seguiremos luchando, teniendo el ejemplo de esa mujer, esta madre de casa de Mario, y me refiero a todas, no hay ninguna distinción entre ellas. Niños y niñas, gracias por esta noche inolvidable.